Radical Sonoro. Radical Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al episodio número 35 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Estaremos en directo desde las 20 horas de España hasta las 22:30. Así que siéntate, tómate una cerveza, tómate un café, sigue trabajando, a lo que quieras. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición. Alegría y buen humor se ruega. Hoy estaremos entrevistando a un par de invitados de Mataró, a la banda Estado de Alarma, una banda de punk rock que nos presenta su último trabajo, que se llama Estado de Alarma. Y seguidamente estaremos hablando con Tres Cuervos, una banda de punk de aquí de Madrid. Aparte, tenemos el cuarto capítulo de la anécdota subversiva de Subversión X con Eneco, Javi y Alex. Esta vez nos van a contar algo sobre una pintada de un mural. Vale, hablaremos con ellos. Señor José. Muy buenas, bueno, ya no se puede decir buenas noches, ¿no? Porque... No, mira el día que está. Aquí está haciendo un calor cojonudo. 30 grados, ¿no? 30 grados, 31 grados, por ahí está. Y eso está, que no ha empezado el verano, ¿cómo es? Qué bárbaro. Nos vamos a cagar. Y el aire no funciona. De paso. No pasas por el estado, no es normal la onda, te ayudará. ¿Qué cuenta, José? Oye, muy bien, bueno, hoy venimos con buena música, como siempre. Esa es la actitud. Nos traemos ahí unos grupazos. ¿Me lanzo una vez? Bueno, espérate, vamos a decir lo que sonó antes. Ok. Comenzamos con una banda que nos llegaba desde la isla de Mauricio, en el Océano Índico, específicamente desde su capital, Port Louis. Se llamaban Amacartus, se fundan en el 2010. Y como se fundaron como una banda que se llamaba Breaking Dead. Y después ese mismo año se cambiaron a su actual nombre, que se llamaba Amacartus. Sacaron un demo llamado In 4Kill en 2014 y el tema que hemos escuchado era Cannibal Prevention, extraído de ese demo del 2014. Eran los Amacartus desde la isla de Mauricio. Estuvimos viajando hasta allá, el Índico, bien lejito. Aficionados, levántense, vamos. Ajá. ¿Qué para? ¿Qué hay, don José? Bueno, ahorita nos vamos para Zaragoza. Una bandaza, a mí particularmente me gusta muchísimo. Esta banda está formada por integrantes de Derroche y La Brigada del Vicio, que es otra bandaza. Estamos hablando de La Traición, banda de street punk de Zaragoza, formados en el año 2013, con integrantes de Derroche, como comenté ahorita, y La Brigada del Vicio. Mala Ruina y Epilexia. En el 2014 graban un disco de nombre La Traición y en el 2017 graban Crecimos en las Calles. De este disco, Crecimos en las Calles, vamos a escuchar la canción Adictos al Control. Grupazo. Suéltalo. Jódete tú también. Que me joda, jódete tú. Jódete tú, la ciudad y todos sus habitantes. Que se jodan los polis corruptos con sus porras para dar por el culo y sus 41 tiros escudándose tras el muro azul del silencio. ¡Burláis nuestra confianza! Que se jodan los curas que abusan de niños inocentes y les meten mano. Que se joda la iglesia que les protege entregándonos al mal. Y ya puestos, que se joda Jesucristo, se libró de una buena. Un día en la cruz, un fin de semana en el infierno y todos los aleluyas de las legiones de ángeles para la eternidad. We'll be right back. velocidad. En un pispas tienes 10 años más. Viviendo la perra vida más loca, al ritmo desenfrenado, pero sin descontrol. Y con hostias vais a conseguir cambiar nuestra forma de ser. Ningún castigo nos podrá arrebatar la forma de ver la vida. Somos la puta traición. Oh, oh, oh, oh. Somos la puta traición. Sexo, droga y rock and roll. Adictos al descontrol. La puta traición. Seguimos en pie, a muchos dándoles asco. No pensamos parar hasta estar enterrados. Rápido nos levantamos cuando nos tropezamos. Pa' jodernos nosotros. ¡Se jodan los de al lado! ¡La puta traición! ¡Oh! ¡Oh! ¡Somos la puta traición! ¡Cinco degenerados! ¡Adictos al descontrol! ¡La puta traición! Vamos echando a un lado la mierda que nos tiran. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. We'll be right back. Hola, somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. ¡Aficionados, levántense! Bueno, ahí seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga en directo. Son las 20:13, ya casi vamos a entrar con la primera entrevista. Pero antes hemos escuchado procedente de Atizapán, de Zaragoza, Estado de México, los Sectacor. Una banda que se fundó en 1995 y a partir de la formación de esta banda, en ese año, integraron el movimiento del ska en México, un renacimiento del género en el país basado en la llamada tercera ola que se vivió a partir de 1995 cuando se funda esta banda Sectacor. Su primer trabajo lo sacaron con un demo llamado Una Noche en la Colonia en el 96. En el 97 sacaron Terrorismo Casero. 98 sacaron Morbo Club. 2000 Infierno. 2002 Con Fuerza. 2005 Sectacor Royal Club. En el 2008 Bestias versus Hombres. 2010 Evil Six. Honor 6 en el 2011 y Violencia 6 en el 2018. Hemos escuchado lo que será un adelanto de su próximo trabajo, que se va a llamar Divulga la Idea, de este año 2021. Todavía no tienen fecha, pero hemos traído en exclusiva aquí en Radical Sonoro este tema que se llama Divulga la Idea, y eran los Sectacor. Bueno, y anteriormente sonaban La Traición, de Zaragoza, con la canción Adictos al Control, de su disco Crecimos en las Calles, del 2017. Y bueno, y ahora nos trasladamos para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, una bandaza que lamentablemente para su época no le dieron el auge de lo que llamaban el rock radical vasco. Sí, se quedaron en tres bandas o cuatro bandas. Exacto, ¿no? Y bueno, y esta banda tiene mucho, para mí, muchos méritos. Una bandaza, estamos hablando de Los Imperdibles. Ellos son... Cuenta. Ellos eran una banda de punk hardcore de principios de los 90, de Vitoria Gasteiz. Graban una maqueta cassette de nombre Ningún Perdido Puede Perderse, del año 94, y en un disco en formato CD y en formato cassette de nombre Piensa Un Poco, del año 96. Casualmente, ese disco Piensa Un Poco nos llegó a nosotros a Venezuela en esa misma época, como en el 97. De por sí me acuerdo clarito, teníamos un bastidor ahí en el rajatabla, que estampábamos las franelas de la imagen de ese disco, de la maqueta, que sale como un esqueleto de ellos. Y bueno, es bien, bien brutal esa imagen que tiene. Lo de este grupo, como los temas son cortos, pues de una vez vamos a lanzar dos de un solo golpe, que es Piensa Un Poco y School Gaze, del disco Piensa Un Poco, del año 96. Imperdible. Suéltalo, del 90, nada más y nada menos. Vaya. Set up.

saludos a todos, soy Ricardo Lázaro, vocalista de Calibre Cero. Y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí escuchando siempre Radical Sonoro. Salud para todos y rock hasta morir. ¡Aficionados, levántense! Ya son las 20:27 aquí en Madrid, ya 19:27 en las Canarias. Y bueno, hemos escuchado un par de bandas. Primero, bueno, lo último que estamos escuchando es una banda que hacían thrash metal, una banda que nos llegaba desde Seúl, Corea. Letras políticas y música thrash metal. Se llaman Dousini y se fundaron en el 2018. Tiene un EP llamado Sins of Society en el 2020, y hemos extraído el tema Sins of Society de ese EP del 2020. Y antes sonaba una bandaza que yo había escuchado algo, pero muy limitado, de esta banda que me ha dejado la letra acojonante y la música más acojonante todavía. Los Imperdibles, bandaza de Victoria Gasteiz, como te comentaba. Bueno, ese disco, yo me acuerdo que, yo no sé si tú conociste a Niple. Sí. En esa misma época, tuve que decir 96, 97 cuando lo sacaron, porque en esa época ya nos llegaba bastante material de aquí de España. Y coño, ese disco fue, bueno, eso era de los de en aquella época. Tú agarrabas un disco de eso, eso era vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y el disco, bueno, lo curioso es que no llegaron a tener como más difusión, ¿no? De por sí, tú buscas información en internet y muy poca información, lamentablemente. Pero bueno, es una bandaza, a mí particularmente me gusta muchísimo, por eso me tomé la... Nunca pongo dos temas de una banda, pero dije, bueno, estaba lo merece. Sí. Y bueno, quería saludar al pana Gabriel, que anda por ahí en sintonía, a todos los que están en sintonía también, en especial para una belleza, mi morena especial, que está en Venezuela. Irama, un beso grande. Mándamelo. Bueno, vamos a seguir, vamos a escuchar a los primeros invitados. Se llaman Estado de Alarma y nos llegan desde Mataró y suenan así. Este tema se llama Gilipollas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el Estado de Alarma. El Estado de Alarma. El Estado de Alarma. Radical Sonoro. No te rindas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Seguimos en directo por Agorazo Radio, la www.agorazoradio.org. Hemos escuchado un par de temas de Estado de Alarma. Estuvimos escuchando Ley Mordaza y Gilipollas. Y vamos a viajar hasta Mataró, En Barcelona, y están los chicos de Estado de Alarma. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos en la cervecita, aquí en Torre Unido. El Lolo, que no ha podido venir, ya están los demás. Bueno, salud. Dime. Salud. Gracias. Un brindis para vosotros. Ah, bueno. Sí. Bueno, aquí ya empezó el calor. Bueno, allí hay más que están en la costa. Sí. Bueno, chicos, bienvenidos a los micrófonos de Radical Sonoro. Y bueno, Estado de Alarma. Va muy bien el nombre de la banda con lo que está pasando últimamente por aquí, pero bueno, vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuándo se forman ustedes como banda? Pues con Estado de Alarma nos formemos a mediados del 2019, por ahí, ¿no? Para agosto, julio sería. Sí, sí. Y antes sí que teníamos otra, bueno, éramos casi los mismos, pero hemos cambiado de componentes y tal, y también teníamos otros nombres. Y más o menos las canciones son las mismas, lo que pasa es que les hemos ido adaptando las canciones, porque las canciones empezaron de una manera y han seguido de otra. Y ahora con esta formación nos vino al pelo de llamarnos Estado de Alarma, con todo lo que está sucediendo. Totalmente. Ha tenido que venir una pandemia para que grabemos una puta maqueta y nos esté la canción. Porque es que somos un perro. Esa portada está cojonuda. sí. La portada es cosa del cantante, que es dibujante en paro. Cualquier cosa, el cantante es el culpable, ¿eh? No digamos nombre para que no seamos perseguidos. Y no, pues sí, pues habría que echarle pues un poco de tirón de orejas para que nos dibujara, ¿eh? Pues, joder, ya que tiene talento, pues. Bueno, tiene talento para dibujar y para cantar, porque también lo hace bastante bien. Sí, aparte lleva varios años, ¿vale? Lleva varios años tocando en esto de la música, en grupos punkis así. ¡Qué dios, abrazo, Fran! Gracias. Gracias, que no sé mucho de hablar. Bueno, no, da igual. Ya eres mucho de cantar. Gracias, encantado. Igualmente. Bueno, este trabajo fue grabado en el 2020, si no me equivoco, a finales de agosto, puede ser, ¿no? Sí. Y los textos... Y ha sido editado, prácticamente ha salido hace muy poco, en el 2021. En enero. Y en formato CD, ¿no? O todavía no vinilo. En CD lo vi yo. Sí, yo también lo he visto por ahí, en CD. Y solo ha salido en formato CD porque es que vamos despacio. Ya te digo, ha tenido que salir una pandemia para que veamos una puta maqueta. No hemos tenido que autoproducir nosotros porque somos muy perros hasta para buscar sello. Y pues eso, bueno, vamos al final, engañamos a un colega que teníamos, nos dijo, venid que tengo un estudio así tal y os grabo tres canciones gratis. Dijimos, tres canciones gratis, digo, pues venga, ya fuimos con la idea de meterle 9. Conudísimo. Gracias, teníamos habito, ¿eh? Bueno, pero bueno, demo como maqueta, no, porque son 9 temas, tío, está currado, 9 temas, en una maqueta, suelen ser 2 o 4, no sé qué. Ya se puede considerar un álbum al final, porque, como dices tú, 9 temas, ya, más que una maqueta... Ahora está en el disco, es que duraba menos en esa maqueta. Era más malo. Pero bueno, esa fue la idea, ¿no? Iba a llevar 3 temas, así, y estuvimos una mañana y un poco más de la tarde y grabamos toda la música juntos y luego aparte la voz y los coros. Y más o menos, pues suena más como sonaba normalmente. Porque es que no hay trampa ni cartón con la música. La música es como, la hicimos todos juntos. Es igual de mala. Oye. Es igual de mala. No es tu tía. ¿Y lo habéis presentado ya o todavía no habéis tenido la suerte de presentarlo? Qué va, con esto de la pandemia, pues como que no se hacen bolos. se hacen bolos de verbo con la gente sentada. Pues bueno, tú, tampoco. Bueno, tenemos suficientemente, Dani. La única manera por la cual estamos presentando, y la verdad que estamos muy agradecidos, y quiero agradecer todo nuestro público que nos sigue aquí en Instagram, como se puede ver. Queremos a todos. Estamos vendiendo bastante, y aparte en España también nos han pedido desde California, Italia, hemos vendido también a Hamburgo la semana pasada, y de momento la única manera de vender es esta, o sea, enviando, pero estamos esperando bolos porque tenemos ganas de subir el escenario. Eso sí, el batería, que es un exhibicionista. Y nosotros muchas ganas de próximamente verlo por aquí en Madrid también, ¿no? Bueno, ojalá. Tenemos unos contactos ahí también, a ver cuando mejora la cosa, casi seguramente vendremos por ahí, seguro. Oh, brutal. Bueno, estamos hablando con Estado de Alarma, esta banda que está allá en Mataró, en Cataluña, una banda que hace pum, pero a lo Estado de Alarma. Está presentando su trabajo, ellos le quieren decir humildemente demo, yo prefiero decirlo su primer trabajo, no tan demo, porque bueno, 9 temas, como dije antes, son 9 temas. Oye, hablando de los 9 temas, uno mejor que otro, pero voy a hacer una pregunta global. Para vosotros, ¿cuál es el mejor tema que habéis grabado de los 9? El que está por grabar. Es que estos fueron... Tenemos más temas, que podrían haber estado allí. Lo que pasa que nos parecía un abuso de confianza decirle al chaval, en vez de 3 temas, decirle, pues te vamos a grabar 17. Tú mándalos para acá, que aquí lo ponemos, da igual. Poco a poco, sí. Pero ahora que le hemos pillado a Gusti Rinin a grabar, pues poco a poco. Bueno, ya lo importante es que arrancaron, ya tienen el primer disco y eso es importantísimo. Ya de ahí en adelante, pues empiezan los bolos. Bueno, si se acaba esta mierda de virus, que yo me imagino que coño tiene que... Llegará el día, sí. Llegará el día. Por si no puedo hablar. No puedo cantar. Pues pregunta a nuestro, para nosotros, ¿cuál es la canción mejor que de las 9 que hemos grabado? ¿Tú qué dices? Bueno, mejor grabado no, la que más más le guste por grabación, por letra, por sentimiento, por general, ¿no? Es complicado de decidir, porque es como si tienes varios hijos y te decides por uno de ellos. Dices, hostia, los demás van a decir, hostia, tío. Bueno, ahí tenéis 9 hijos para 5 papás. Bueno, a ver cómo va. Claro. Luego no sabemos de quién es. Lo malo es que mi mamá. Lo malo es que mi mamá. Hostia, la cosa está jodida. Un campo de nabos, todo esto. No, pero es eso, que... A ver, siempre tienes... A ver, el decir... Hay alguna que te tira más, te tira menos... Pero eso es secreto, eso se puede. Porque si no, además pilla de envidia. A nosotros nos gustan más o menos todas, porque cada una... ¿Ha dicho todas? Más o menos. O todes. Joder. Porque cada una tiene más o menos su estilo, de que se ve, de lo que hemos chupado, ¿no? Alguna un tipo más ramoniana, alguna un tipo más de Kennedy, otra tipo más escorbuto. Pero yo que decido la gente. Es igual que hay mucha gente que nos ha dicho... Había un pavo de un flipado que decía de California, decía que nos parecíamos a los Casualties. Y digo, ¿nos parecemos en qué? Si a ti te parece que nos gusta, que nos parecemos, pues vale, nos parecemos. Sobre gusto no hay colores. Igual que, ¿qué música tocáis? Nosotros tocamos rock, lo que nos sale, lo que hemos escuchado. Rock duro. Un rock acelerado. Rock duro metalero. Bueno, ese te lo compro. Pero cógelo, rock duro metalero. Te lo compro. Sí. Metal, vamos. Mola la cabeza. Es verdad, tío. Mola. ¿Y cómo van ustedes con el tema de los streaming? Fatal. ¿Sí? Fatal, no tenemos ni puta idea. Te lo pregunto. Te lo preguntamos porque como eso es la moda ahora y todas las bandas... Más allá del tema de moda, el tema de que es la única forma de dar a conocer, aparte de la música como tal, de darse a conocer la banda, ¿no? Yo te hablo como festi de estos online, como el que es futuro, ¿no? que bueno, esa gente está haciendo un trabajo, yo, para mí, muy muy interesante, porque hay muchas bandas que a nivel mundial pues no se conocían, o por lo menos yo en los que han habido, en los tres, este fue el tercero, ¿no? El cuarto. El cuarto. Exacto. Sí. He conocido muchas bandas que ni puta idea, que nunca había escuchado. Estoy hablando que si mexicana, peruana, y bueno, y para de contar, ¿no? O sea, que a la final, de repente, a pesar de que no es lo que uno quiere, porque a la final uno, y yo hablo como público, ¿no? Como, y también como yo pincho vinilo, el tema del público, del pogo, del ¿sabes? El contacto. Sí, el sudor. Pero como ahorita no hay nada de eso, lamentablemente, pues. Claro. Hay que como que, no sé, bueno, lo que pasa es que no todas las bandas, por eso te preguntaba, o les preguntaba a ustedes, porque no todas las bandas les gusta, ¿no? A ver, nosotros el streaming lo llevamos fatal, porque no tenemos ni puta idea de cómo se hace estas cosas, ¿no? Que te vengan a grabar ahí en directo y cosas de estas, ya suficiente tenemos con enchufar los putos amplis. Pero la cosa buena de hacer estas cosas es que descubres bandas que, por ejemplo, son de México, son de Colombia, son de otros sitios, que al igual no tienes la oportunidad de ver aquí en España. Y dices, hostia, pues esta gente está de puta madre. Sí. Y si tienes la oportunidad luego que vienen aquí a verlos, pues vas a hacer por ir a verlos. Bueno, y te voy a nombrar una de allí, de ahí, de Cataluña, que somos Mercenarios 77. Yo había escuchado así, pero verlos así nunca. Y bueno, y del tiro, pues yo hicimos aquí una amistad muy bonita con Isa, a raíz de eso, y con todos, con Simba y con todos ahí, ¿no? Y eso por lo menos lo conocimos fue, y las otras bandas que están saliendo ahorita, que ellos están haciendo aparte, la del... ¿Cómo se llama? La del... La otra, tiene un nombre muy raro, la verdad. El otro día lo pusimos, pero bueno, no me acuerdo. Bueno, ellos mismos, y ustedes saben. Oye, claro, sí, los Mercenarios sí que los conocemos, sí. Oye, bueno, ¿y si ahora habéis sacado el primer demo, entre comillas, ¿cuándo vas a sacar el primer trabajo? cuando encontremos a alguien que nos pague. Cuando engañemos a otra persona. Se tienen que venir al bar y entonces decir, oh, yo soy técnico de sonido y tengo un estudio, ah, pues mira, si quieres, vamos y te grabamos tres temas y le meteremos 17. Porque no, pero tenéis que engañar al que tenéis en la foto de la portada del disco, tío. ¡Hostia! ¡Ese tiene perras! Ese es el que tiene los euros. Ese es el que tiene los euros, hay que engañar a ese. Vamos a tener que ir a Abu Dhabi, a ver si... Pues una cosa, tengo que decir, Rafa, el Bataca, eso del streaming ya nos lo están proponiendo ya desde Argentina y estamos ahí negociando, porque puede ser que sale algo, ¿vale? Pero no decimos nada más. Vaya, que tú la dejas caer y ya te vas para, te guardas, ¿no? Vale, muy bien. Ya, claro, lo deja caer porque la proposición está ahí. Lo que pasa que es lo que te he dicho, que como no tenemos ni puta idea, a ver lo que sale. Ya, eso. No, es complicado también, sí. Por los horarios, ¿sabes? El fuso horario que hay en Argentina y las disponibilidades que tienen allá no es la misma que tenemos nosotros. Nosotros, la mayoría aquí curramos, aparte del cantante que es... Un parado de mierda, yo un estudiante italiano... Bórralo, si lo puedes ahí pixela lo de mierda, eso. Ah, parado, pero ese streaming de Argentina que es en vivo. Sí, sería en vivo, desde la Matanza. No, porque el que futuro es grabado, pues, sí, o sea, grabado. Cada banda graba. No, sería todo en vivo, un directo desde el Instagram, claro, directamente. Y es un programa medio televisivo, más que radiofónico. Y bueno, a ver si se puede hacer y a ver qué saldrá. Eso suena brutal. Cuando ya tengan todo ahí listo, pues nos avisan para anunciarlo por aquí en la radio. Otra cosa, queremos una camiseta. Bueno, dos. Eso está hecho. Vale, ¿qué tallas? De gordito. Nosotros no vamos al gimnasio, no corremos, no hacemos nada de eso. Es que estamos gordos también. Ya estamos ya agotando todo y XL ya cero, S cero, nos quedan M y L. Ahora que meterse a dieta entonces para que le entre una L por lo menos. No, en serio, sí. Mola mogollón la portada del disco y las camisetas, mola más todavía. Todo y los discos. ¡Gracias! ¡Gracias! No, habla el dibujante. El dibujante, vale, el dibujante, te has currado bien currada, tío. Muchas gracias. Parece muchas mentira, gracias. Pero eso también, aparte de la música, en un disco, pues llama mucho. Hay discos que se venden, inclusive, yo me atrevo a decir que hay discos que se venden por la portada, que la, que hasta por la música que lleva el disco. Porque llama, sí. A ver, sabía que. Es nuestro caso. ¿Qué iba a llamar? Sí, de todas formas, el inédito salió un poco ahí macarra, ¿no? ¿El qué? El inédito. No decimos el nombre de la persona. El inédito. Ah, bueno, sí. Es que representaba que como se ha ido a Abu Dhabi, no se sabía si estaba en Abu Dhabi, yo lo dibujé a lo tonto y le puse pinta de ocupa como diciendo, oye, pues mira, si no, qué bueno, bonita, pues estará en una casa ocupa. Hay que meter a eso tampoco. Que la gente no se preocupara. Sí, yo no seguro, sabía. Si seguro está en una casa ocupa con algún camello por ahí. Y me imaginé, digo, pues mira, me gusta en una casa ocupa ahí con los colegas ahí. Como James, ahí solo falta el rey de Marruecos, que se escuche con él. Verga. Bueno, y que se junten todos, y van todos el mismo. Sí, van con el mismo collar, todo, da igual. Bueno, si luego le metemos fuego a la casa, ya no se perderá nada. Pero bueno, ya no es. Yo no he dicho nada. Que quede entre nosotros. No, tranquilo, aquí nadie escucha este programa, no lo escucha nadie, da igual. Esa es buena. Así que da igual, pues digo lo que queráis. Esa es buena. Bueno, para la gente que nos está escuchando, que quieran escuchar algo de en internet de estado de alarma, tenéis página en Instagram, ya dijiste que tenéis Instagram, pero tenéis Badcamp, tenéis YouTube, lo que sea, de estas cosas. Sí, tenemos Badcamp para todas aquellas personas, sobre todo fuera de España, que quieren adquirirlo desde fuera. Y también YouTube, estado de alarma punk, ya está, estamos ahí también. Yo te lo voy a resumir. Tenemos el Badcamp al tonto que quiera pagar y en el YouTube está gratis. ¡Hala! ¡Ya ha soltado! Oye, una pregunta que tengo curiosidad. ¿Alguna anécdota que tengáis ahí grabando el disco o en el, bueno, concierto no habéis hecho concierto, pero grabando el disco? ¿Alguna anécdota o no sé, alguna anécdota general de estado de alarma? La anécdota más gorda es que no iba a grabar este tema, lo grabó 9. Era en plan colega, me dijo, dice, oye, que os grabo un par de temas. Y se la metimos. Dobladita, ¿no? Dobladita. Se la metieron dobladita sin Marcelina. Sí, casi que sí. Dice, oye, ¿no eran tres temas? No, pero tres temas. A ver, los juntemos todos. Son cortos. Todo entra. En esta vida todo entra. Iban a ser ocho, pero la de señor mayor, que es la última, dijimos, pues ya que estamos, la tocamos. Bonus track. Sí. Es una buena gente. Sí, un saludo a Arín. Un saludo a él porque se lo curró y además nos soportó y además lo grabó. Y su familia, tíos. Y le entró todo. Eso sonó un poco jodido, entró todo. Oye, lo que tenés que hacer es echarle la culpa. Bueno, ya no entendemos, somos adultos. Sí. Aquí. No sé. A pesar del horario, no te preocupes que no hay niños. Oye, por cierto. Vale. Mejor. Bueno, hubieras hecho otra cosa, hubieras dicho a Rafa, que es italiano. Coño, es culpa de Rafa, no hubiese entendido a Rafa que eran 10 temas. Y tú pensabas que eran 5. Echa la culpa de él, tío. ¡Ahí las dos! No, lo tiene que dicho. No te enteras, tío. Rafa te dijo a las 10. Claro, yo no entender mucho idioma. Yo no entenderé nada. Yo no sabe nada. Tú no tienes que hablar, Rafa. Tienes que hablar en italiano al tipo. Oye, más que dice. ¡Hostia, qué bueno! Es que todavía va con números romanos el colega, ¿sabes? ¡Qué le polla! Es el tema que abre. ¡Uy! Bueno, chicos, muchas gracias por el tiempo. Lo hemos pasado bastante bien y... esperamos verlo pronto aquí en Madrid. ¡Hombre! A Madrid, que cuando vengan, esta es su casa. Y bueno, y aparte para verlo tocando en directo. Vale. Esa es la idea. Y en la nevera tenemos... Allá, tengamos el toque. En la nevera tenemos unas cervecitas ahí pendientes. Pues, vale, pues pon más que no la debemos, ¿eh? Oh, siempre está, créelo, que esa siempre está full. Eso está full y fría. Vale. y bueno, quedemos en contacto para lo que sea, ¿vale? Bueno, bueno, muchas gracias por la sintonía. A vosotros. Un saludo para los chavales. Un saludo a Radio Las Toro, muchas gracias. Vale, salud. Deu, deu, deu. Adiós. Bueno, qué buena onda los amigos de Estado de Alarma, que nos estaban presentando su trabajo Estado de Alarma. Y hablando de Estado de Alarma, vamos a escuchar una canción que se llama Servicios Financieros, y seguidamente vamos a estar escuchando otra canción que se llama Mierda de Canción. Ellos son Estado de Alarma. Estás aquí en Radical Sonoro por la www.agorasolradio.org. Muy buenas, somos Chus y Alberto de los Jaco al Rey. Un saludo grande a Radical Sonoro. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising, como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. ¡Aficionados, levántense! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org, y radicalsono.ga, y hemos hablado con la gente de esta banda de Estado de Alarma. Hemos escuchado los temas Estados Financieros y Mierda de Canción. Y estamos a punto de lo que vamos a entrar con la siguiente entrevista, pero antes vamos a escuchar lo que nos contó Javi, Eneco y Alex de los Subversión X. Nos contaron algo sobre una pintada de un mural que pasó por allá en sus tierras. Pero mejor vamos a dejar que ellos nos las cuenten, ¿no, José? Oye, la de hoy está muy buena, a mí me gusta mucho. Se llama Pintada en Mural y ellos son Subversión CX en su Anécdotas Subversivas. Aquí en Radical Sonoro. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. John, de la plaga subversiva de Iruña, se estaba currando una pintada de los Subversión X en medio de la calle. De pronto escuchó una voz que le decía: chaval, sabes que tienes una multa de 300 euros por pintar, ¿no? Él miró y vio, por supuesto, a la policía. Y le respondió: soy de la plaga subversiva. Y bueno, ya que me voy a comer la multa, esperar un poquito que la termine. Ese yo. Pues nada, desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X, os invitamos a que nos enviéis vuestra anécdota, vivencia con los Subversión X, pasaje, cualquier cosa que les haya pasado a cuenta de Subversión X, enviárnosla a rockrabioso@hotmail.com. Nosotros encantados os enviaremos chapas, pegatinas y demás cosillas. Un saludo, plaga, y nos vemos en las calles. ¡Opa! Aquí los Subversión X, desde las calles del lugar donde reina la locura. Un saludo para los radioyentes de Radical Sonoro. ¡Ya no cambiaremos! ¡Así lo dijimos! ¡Hasta la muerte, hermanos! ¡Por ahora estamos vivos! ¡Aficionados, levántense! Bueno, no, Subversión X con su anécdotas subversivas. Algo que pasó con su pintada de mural de un colega de una plaga subversiva que tenía por allá, los amigos de Neko, Alex y Javi. De Carnota Radical serán cada 15 días, así que el próximo jueves tendremos a nuestro Julio. Amigo Julio con su Descarnota Radical, a ver quién nos está preparando. Últimamente está preparando cosas interesantes. Y la semana que viene vamos a estar entrevistando, para finalizar el mes de mayo, vamos a hablar con Sangre Salvaje, una banda de punk, y con la banda de una banda de metal que se llama Los Cthulhu, una banda conocida también del metal. Así que esto será la semana que viene para finalizar el mes de mayo. Aquí en Radical Sonoro, jueves 27 de mayo, pues Sangre Salvaje y Los Cthulhu. Y el primer día, la primera semana de junio, tenemos a Los Estruendos de Ecuador. El Gocho Reinaldo, gran hermano, está allá ahorita, una bandaza. Y a Matando Gratis, vamos a tener aquí... Que están presentando su último trabajo, ¿no? Exacto, lo vamos a tener aquí en el estudio. Bueno, eso va a ser el... El primero, ¿no? El primer jueves del mes de junio. Es correcto. Bueno, vamos a escuchar algo de Los Tres Cuervos aquí en Radical Sonoro. Vamos a colocar un tema que se llama Os Perdí. Esta banda es una banda joven de Madrid... Pero vamos a escuchar los temas y después que nos cuenten ellos qué es lo que están haciendo y todas estas cosas. Tres Cuervos, aquí en Radical Sonoro, por Agora Sol Radio. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org y hemos escuchado un par de temas de Tres Cuervos. Esta banda madrileña, los temas que hemos escuchado se llama Os Perdí y Abuso, y al teléfono tenemos a un integrante de la banda, que tenemos a Arturo. Buenas noches, Arturo. ¿Qué pasa, Francisco? Gente radical. ¿Qué pasa? Aquí con los tres cuervos. Bueno, con los dos cuervos. falta uno porque se ha juntado con una persona muy positiva. Ah, bueno. Ah, bueno, eso es bueno. El tema COVID. Joder. Pues hay que guardarse. Pero entonces. Bueno. Yo soy Rata, el bajista. ¿Qué tal, Rata? Placer, hermano. Buenas tardes. Y aquí tenemos a Monchi, de Policía Municipal. No sé qué hago aquí. Da igual. Bueno, hola, Monchi, ¿qué tal, tío? Muy bien. Pero ¿qué vas a hacer? Acompañar a los tíos tres cuervos. Le falta un cuervo, pues ya soy tres. Somos la facción armada de Municía Municipal. Joder. Es otro grupo que tenemos aquí, Monchi y yo, junto a Miguel, un colega nuestro de Donosti. Y bueno, aquí somos como dos bandas unidas en un mismo local. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco de Tres Cuervos. ¿Cuándo se funda la banda y dónde lo hacéis? Bueno, vale. ¿Cuándo se funda? Pues yo creo que alrededor de 3 años. En marzo de hace 3 años, sí. Más o menos. Aquí, en los locales Rufino, a las afueras de Madrid, en Suances. Ya, la zona por Alcalá, por ahí arriba, ¿no? Sí, Sí, no, ahí cerca, cerca, de calle Sir, ¿verdad? Por Canilleja. Ah, Canilleja, vale, vale, vale. Bueno, claro, y, claro. Cuéntanos, hace 3 años se funda la banda y tal, y bueno, y ¿habéis grabado algo todavía o no? ¿O estáis en eso? Estamos en ello, bueno, nos pilló justo toda la pandemia, quien nos iba a grabar estaba fuera de la comunidad, luego que si no hemos cuadrado uno, no hemos cuadrado otro, o sea que vamos de mal en peor, así que bueno, pero vamos a grabar en muy poquito y esperemos que en menos de 2 meses ya tengamos todo fuera. Bueno, vamos a ver quién nos graba, esa es la cuestión. Que nos grabe alguien, por Dios. Sí, hola, buenas noches. Un llamamiento a estas personas que nos pueden grabar. Yo he estado tocando... A los grabantes. Yo he estado tocando ahí unos contactos, vamos a ver. Pasa que no está fácil ahorita por el mismo problema de la pandemia. Entonces, bueno, eso sí. También... Aunque no hemos dado con las personas indicadas que nos soporten. Joder. Duro de roer. Oye, pero soy 3 nada más, tan jodido soy, 3 nada más. Por ahora solamente tenemos el concierto de Futuro, que hicieron un festival online y tenemos un directo ahí junto a más bandas de Latinoamérica y también aquí de España y está bastante bien, que con Miguel Destruye también, que estuvo aquí en la camarita, que nos ha ayudado bastante desde que empezamos. Es un tío cojonudo. Y se agradece a la gente que está ayudando a difundirlo y vamos, la hostia. Oye, ¿cómo fue la experiencia esa de haber grabado un streaming en este festival que es Futuro, que hace nuestro hermano Fabián desde Ecuador? Justo. Buenos recuerdos, sí. Cuéntanos, no sé, ¿cómo ha sido la experiencia? Nos dijeron ahí de ir a la peña de Que Futuro a grabarlo ahí a Los Ceyuela, ¿no? Fue a un chalet del batería de los Menosprecios. Un tío de puta madre, nos trataron de buti ahí y vamos, como en casa. Nos metieron al garaje y estuvimos ahí ecualizando un poquito con los chavales. Vimos a los... ¿Quiénes eran? Antitregua, tocamos junto a ellos también, el mismo día que grabaron para Que Futuro. ¡Qué brutal! Muy buen día, muy buen rollo y eso es lo que hace falta. Y muy guay también participar en cosas así, que den a conocer a nuevas bandas y todo eso, la verdad es que se agradece. Que yo me vi antes de verlos ese día, pues yo me vi ese festi completico, pero ya los había visto en la entrevista que hicieron, me imagino que era en el local de ustedes, que se las hizo Rubén, el coche. El coche que todo el tiempo está entrevistando, todo el tiempo se está riendo. Coño, es un tío feliz. Esos porros no lo dejan mal. Es un tío feliz, coño. No, son buenos. Ese es hermanito. Buena calidad. Alto hermano ese pana. Buena calidad. El personaje ese, sí. Sí, sí. La América se tiró el rollo y muy graciosa, tío. Además, que nos pilló ahí de que no, vamos. No teníamos ni idea de... No teníamos ni idea de qué me iba a hacer y la América nos metió ahí lo que fuera, venga, lo que salga. Oye, y... seguramente tenéis una anécdota de esa grabación, ¿no? Porque... ¿Vosotros de momento no habéis tocado en directo? No, sí, claro. ¿No? Sí han tocado. ¿En conciertos? Aquí en Madrid, claro. ¿Ah, sí? Echen el cuento. ¿Y cómo no me entero yo de eso, tío? ¿Qué pasa? Pues mira, lo que pasa que fue que cuando fuimos a Zorrocha, ¿no? A Bilbao. Fue la primera vez que tocamos. El 1 de noviembre, en Halloween de hace 2 años, dimos el primer concierto en Bilbo, que nos subimos a... Íbamos a tocar en un skatepark porque tenemos conocidos que patinan, nosotros patinamos también, somos skate. Y vamos a organizar algo ahí un poco do it yourself con más grupos, comunidad principal, Melasuda, que es un grupo ahí de Bilbo, Su Santidad, la Virgen. Ah, Su Santidad, coño, vale, ese es Ivón. Sí, el Ivón. Mitiquísimo de Bilbo, mitiquísimo. Claro, vale. Con la crisis también, fiambre y muy guay. El primer bolo, en cuanto llegamos después de 8 horas, que deberíamos haber tardado 4, llegamos, estoy conectando los amplis, corriendo a tocar. ¡Ah, no llegamos! Sí, por diversas paradas que hicimos antes de llegar. Y tocaron ¿en qué local? ¿En Bilbao, no? En un Gasteche, en Zorrocha era, ¿no? Ah, en Tolosa. Sí. No, se llamaba, es un barrio de Bilbao que se llama Zorrocha. Ah, ok. En una ocupa que hay ahí en, en Bilbao. Y luego un festi que hacemos nosotros, que se llama Más Rápido Pero Sin Prisa. Esa es. Que ya llevamos tres, lo hicimos... La tercera edición fue brutal. Joder. Y la tercera, pues eso, nos juntamos Tres Cuervos, Odio a Muerte, Municipal Policial... Coño, Odio a Muerte, Pepe, Bandaza. Y Muerte Probatura. Sí, joder, son colegas nuestros los Odio a Muerte. Sí, vale. El Esmirri. Claro. Claro, el Esmirri, el Guille, toda esta peña. Un saludo al Esmirri. Oye, ese nombre de Policía Municipal me llama mucho la atención, tío. Pasarnos música de ellos, no, coño. No, ese es el problema, que es que no es Policía Municipal, es Municía Policial. Ah, Municía. Es, ah. Yo creo que sí lo escuché porque el Loki me pasó algo, pero no estoy seguro. Ahorita estoy. Sí, tenemos grabado un álbum. Son muy buenos, yo los he escuchado y son buenísimos. Bueno, si lo dice el colega, es bueno, ya está. Sí, es que, vamos, mira, y cuenta eso, lo del festi que hacen ustedes, ese festi lo hicieron que aquí en Madrid, el que... Sí, llevamos haciéndolo, a ver, en los primeros 2 años los hicimos en Leganés, en la Perla Embrujada, en un local que hay ahí de mala muerte en la cubierta de Leganés, y después decidimos hacerlo de Strangis en Alcalá de Henares, en unos polígonos. En un garaje, que ahí tenemos una anécdota muy graciosa con unos diversos moteros. Joder, sí, pero aparte, esperábamos 50 personas y aparecieron entre 100 y 150 personas ahí lloviendo, cerveza a 50 céntimos. Coño, un low cost. No había escenario. Lo mejor del punk para nosotros es que tocar a ras de suelo. Buah, el ampli sufrió daños diversos. Y la batería también, me imagino, ¿no? Pero al aire libre. Los moteros. No, estuvo muy bien, o sea. El mañaneo parecía un tablao flamenco, la gente se puso flamenco y se puso a bailar. Sí, hubo flamenco, hubo cumbia, hubo de todo. Bueno, eso mola, tío. Esa actitud mola. Te faltó fue una pista de skate ahí, ¿no? O también había unos bowls ahí. Eso sería mucho. Lo único que faltaba ahí, una piscina. También. Una piscina, una otra de bolas. Ya. Era un after punk. Ya ahorita, bueno, yo me imagino que con lo que está pasando ahorita, no sé en qué momento irán a empezar a abrir los bolos, pero claro, todos con este sistema de... Vespertina, ¿no? Todos sentaditos. Sí. Bueno, hasta que nos den un pinchazo a todos, ¿no? El 11 de julio tenemos o junio. Bueno, yo no veo tres cuartos. El 11 de junio tocamos en la perla. En la sala Let's Go. Ah, Let's Go, coño, esos son unos colegas. El sábado voy para un concierto en Parla de Delirio Crónico. Delirio Crónico. Que es así, sentado. Y Salupa, que es otra banda. Vamos para allá. Es ¿ustedes van a estar ahí? Sí. Ah, bueno, ya nos vemos entonces. Allá estaremos, porque yo voy en la tarde, en el de las 6 de la tarde. Ah, de puta madre. Pues tenéis que venir también el 11 de junio, que tocan Tres Cuervos, Municipal Policial y Muerte Prematura. Brutal. Bueno, apúntanos ahí ya de una vez. Oye, la apuntamos en la lista. Sí. Es que me llama atención. Yo quiero ver un concepto de Tres Cuerpos, pero sentado. ¿Cómo será un concepto de Tres Cuerpos ya, que sentado? Tío? O sea, tenemos que hacer un boicot a la sala y va a ser el último concierto que la gente va a ir. ¿Tú sabes? Ahora que no, sentado en un poco sobre la silla, ¿sabes? Hay una anécdota así en Venezuela de un concierto del año 90 de una banda que se llamaba Holocausto. Tocó con otra banda que se llamaba 27 de Febrero y le hicieron un teatro que se llama el Ateneo de Caracas. Y entonces, bueno, el organizador aceptó hacer los conciertos eran bandas de hardcore, y aceptaron el tema, pero sentados, teníamos que estar sentados. Y eso fue un desastre, las butacas, ahí salieron volando hasta las butacas de todo. O sea, más nunca permitieron hacer un concierto ahí de punk, ¿no? Claro, de por sí yo tengo esa grabación en cassette todavía, bueno, ya está digitalizado. Qué y guapo, sale tío. Y dice, cálmense, que nos van a parar de concierto, cálmense. Coño, todo el mundo venga, sí, está bien, venga, vamos a calmar. Lo van a suspender a nosotros el concierto, como sigamos sí. hablando de esto. Sí. No, tranquilo, que como le dije a los anteriores, nadie nos escucha, da igual. Nadie se escucha, ¿no? Da igual. Nada, oye, tenemos bastante frustración con el tema de... Con el tema de no poder moverse, porque también venimos un poco de ese mundo, ¿no? Del hardcore y del punk y del pogo. Coño, claro. El pogo, eso para mí es lo más... Es religioso, ¿no? Claro. El último que me disfruté fue en febrero, que fue el concierto que hubo ahí en Móstoles, en la Asociación de Músicos de Móstoles, que tocó más punk y tocaron... Faves con Alvejes y no me acuerdo qué otras bandas más, eran como seis nosotros bandas. Nosotros estuvimos a Mastung en Ávila. Ah, ¿sí? Me acuerdo, nosotros no estuvimos en ese. Yo en la gruta. Sí, ese fue el 8 de febrero, antes, al mes antes de que reventara el tema este de la pandemia. O sea, ese fue el último povo. Y después uno que hicimos, aquí en la radio, porque yo pincho, pincho en vinilo, en acetato, y pero entonces guapo, el programa fue así y se vino el Paco de los Milicianos, no sé si conocen esa banda de aquí en Madrid, bueno, extinta banda, que estaba el chino de Andanada. Sí, y bueno, ese es un vieja escuela. Pues no crean que, José es viejo. No, crean que José es viejo. Aclara ahí, José, que tú no eres nada viejo, no crean que es viejo. Ya, voy para el medio cupón ahorita, pero. ¿Qué están diciendo? Coño, claro, están diciendo los milicianos y tal, y se acaban así, coño. Sí, este tío, ¿qué baile es ese? ¿Qué grupo es ese? Los del 36. No, es una. Yo te dijiste del chino y yo dije, no, coño, este tipo es muy viejo. Sí. ¿Sabes qué lo gracioso? Que nosotros pensábamos que, digo, ¿desde dónde nos van a llamar? Claro, si van a venir a. Estamos en Venezuela, tío. Estamos en Venezuela. Ah, claro, porque. De Venezuela, tal. Sí, sí. Estamos llamando de Caracas. No, no, no, da igual, de Caracas. Claro, te voy a decir, esta es una embajada de Venezuela en Vallecas. Pero no de la República Bolivariana. No, no, para embajada PUM. Ah, eso, aclaro. Embajada PUM, hay que aclarar eso. Vale, vale. Yo tenía ni idea. Oye, y bueno, vamos a retornar un poco lo que la grabación y tal. ¿Ya tenéis ya cómo se llama el disco? ¿O todavía estás pensando? ¿El disco de Tres Cuervos? Teníamos varias opciones, pero estábamos ahí aún. Estamos pensando. Nos cuesta mucho, si hasta para los nombres de las canciones aún no lo tenemos fijo. Pues imagínate. Ahorita se tienen montados, son esos ocho temas, los ocho temas que sonaron en el sí, Qué Futuro, ¿no? Hay un par más, en verdad, que no sacamos. Que no sacamos, que pues, son Cenizas y otro. Cenizas y otro más que tenemos. Ah, pero ahí, esos bueno, temas todos tan brutales. A mí me gustaron todos. Bueno, yo fui el que edité ese para poder ponerlo hoy aquí. Bueno, hablen con José para que grabe. en eso andamos. Yo estoy ahí, vamos a ver, lo que pasa es que coño, no está fácil. No. Pero bueno, yo sé que si ahí me falta tocar a alguien por allá en Bilbao, vamos a ver si esa persona si da el chance y bueno, y ahí estaremos hablando, vamos a ver. Eso. Estaría guapo. Claro, bueno, esa es la idea. Pasa que él también cogió el tema de la pandemia, todo el mundo anda como en su bola por el tema de la crisis, pues de que económicamente, pues entonces bueno. Claro, que no se regala nada tampoco. Ese es el problema. Entonces, que yo les dije que ustedes tenían para, que estamos buscando, o sea, que se iba a pagar, pero que era solidario, pues, que fuera algo solidario, no que nada de RCA ni nada de eso, ¿no? Dinero, se pone dinero. Claro, pero vamos a ver, que la grabación cuesta lo que cuesta. Claro, pero no estamos para hacer una grabación de 1,000 euros, obviamente. Claro. No vale, pero no sé si escucharon la entrevista de la banda anterior de Estado de Alarma, y ellos estaban contando ahí cómo ellos hicieron, y claro, bueno, yo tenía un amigo, un colega que tenía un estudio y bueno, le dieron la oportunidad que para grabar tres temas y terminaron grabando nueve, ¿no? Bien. Qué guapo. Eso sí que es bueno. Sí, entonces el mismo tío se lo mezcló. A alguien le engañó. Sí, entonces... Bueno, tenés que buscar a alguien para engañar, tío, eso así. No, bueno, pero yo pensando así cuando lo estaba escuchando a ellos y lo que hemos hablado ya, yo decía, bueno, pues sería una idea de meterse en un estudio y empezar a grabarlos tipo maqueta al principio, por lo menos para arrancar, para tener algo en formato físico. Un demo, para arrancar y tener un eso, exactamente, como un EP o qué sé yo. Pero también pueden grabar, bueno, casero, pero bueno, depende. El demo sería grabar todo junto, sacar un demo al principio y luego un cassette con mira, formato de cassette. Yo sin decir que ahora todo es fácil, no, pero la tienen más fácil. Yo me acuerdo que en los 90 ibas a grabar, te tenías que meter en un estudio a grabar una maqueta, era en vivo totalmente. ¿Viste que te quedaba viejo, vos? Que no separaba nada por pista ni nada, y eso era montate ahí, pim pam y listo. Y dale, ya está el cassette. Mira, inviten a José a hacer coro, mira, él también le da eso. Y yo te lo digo que hay que grabar discos con los móviles. Exacto, mira, hay una banda de unos colegas que se llaman los inmigrantes. Ah, eso, de verdad. El tío, son venezolanos, pues están todos regados por aquí. Ah, son inmigrantes, coño. Sí. Bueno, tú escuchas la voz del tío y es la voz así como del de Social Cólica o la de la de... ¿Cómo se llama? Bueno, sí, una voz así muy gruesa, ¿no? El escope. Y él contaba ese día que para él poder grabar la voz, como está viviendo en un alquiler en México, se mete dentro del coche y empieza a grabar con su móvil dentro del coche las voces y las manda por WhatsApp. Y entonces después hacen las mezclas y ahí salen, así salen las canciones de ellos. Loco. Sí, pero suenan, tú escuchas eso y suena como que claro. Si fuera que se hubieran metido en un estudio. Qué guapo. Sí. Nosotros conocemos a los ignorantes de Chile. También. Cuando he dicho inmigrantes, digo, ignorantes. Ese es el que tiene una grabación distinta. Y digo, qué puto loco, ¿sí? Doña, ya tenemos por ahí está ahorita el vocalista escuchando el de los DEAP. Los DEAP que son de Venezuela, pero están en Chile. Una banda de punk hoy muy buena. Se los recomiendo. Oye, ¿y qué tal ha sido la aceptación de la gente cuando lo vio ustedes en el festival? Hay gente que ha escrito comentarios de, coño, qué banda, tal, queremos saber más de ellos. Porque ustedes no están en redes sociales, ¿no? No, estamos mirando a ver si nos hacemos alguna. No, hora. Es que resulta que antes de hacer la entrevista, aquí mi colega el Rata se ha puesto a hacer el Instagram de Tres Cuervos, para que veas. Yo estuve buscando y no conseguí nada. No, ni lo vas a ver ahora. ¡Ah, coño! Pero poco, a ver, yo creo que a ver si nos ponemos las pilas ya, como que sí. Un par de vídeos o algo. Y que nos falta arrancar, ponerle ahí un petardo en el culo. También un sitio de contacto, que la gente nos pueda contactar. Claro, porque es que es la única manera, si no... No, pero yo te voy a decir algo. Yo veo que, por lo menos lo que vi yo en el festival del Qué Futuro, es que bueno, yo no los conocía a ustedes, y a raíz del Qué Futuro es que los conocí, así por decir yo, así mucha gente, pues, eso, pues, conoce ese festi fue... Dígame, bandas, yo había primera vez que escuchaba una banda de México que me pareció muy brutal, que canta una chica, la que estaban todos maquillados, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Generación Suicida. Esa, qué brutal esa banda. Ah, no, Generación Suicida son de Los Ángeles, que son mexicanos también. Son mexicanos, ¿no? Eso, esa banda es brutal. Brutal, sí. Esos tíos son... Sí, ellos han tocado aquí, tengo entendido, en Barcelona y todo. Sí, gracias, Suicida. Sí. Yo lo que pasa es que estoy novato aquí, yo apenas voy a cumplir 2 años aquí ahorita. Jovencito. Está jovencito. Sí, eres joven en esta ciudad, sí. Coño, por lo menos. No le queda nada, pues. Tres Cuervos, estamos con Tres Cuervos. Oye, por cierto, Rata, ya te agregué. A Rata te odia, hijo puta. Eso es. Y ya lo agregué, ya vi el Facebook, ya vi el Instagram de los colegas de Tres Cuervos. Pun de luto. De puta madre. Pun de luto. Pero bueno, vamos para allá, a ver si poco ya subimos cositas. Y al 11 de junio estar atentos y subiremos cosillas ahí guapas, porque además aquí el Rata también es buen fotógrafo y se marca buenos documentales de nuestros viajes. Hostia, pero si lo tienes todo completo con el Rata, tío. Fotógrafo, sí, colega. Es un tío muy polivalente. Coño. Pero también puede comer muchas cosas. Bueno, chavales, bueno, correo si tenéis correo, ¿no? Para la gente que está escuchando que quieran escribir ahí a Tres Cuervos y le diga, mira, coño, mándame algo ahí de música, lo que sea. ¿Cuál es el correo? Tenemos un correo de todos los colegas del local que se llama Estarradio Punks, que es nuestro sello. Y bueno, aquí, dile. El correo es como un, pues eso, una discográfica, un sello que hemos hecho y se llama Estarradio Punks. Con KS, no con X, extraradiopunks@gmail.com. Pues ya sabes, escríbele a los colegas de Tres Cuervos y aparte tienen su sello ahí, quién sabe, podéis hacer un split con cualquier banda de cualquier lado del mundo, ¿no? Esa es. Qué iluso, que se lo he escuchado por ahí. Teníamos pensado un split con un grupo de unos colegas que se llama Golpe de Gracia, no sé si los conocéis. Sí, hardcore, ¿no? No, pum. Sí, hardcore punk, team. Hardcore punk, sí. Golpe de Gracia, está muy guapo. Yo lo recomiendo, si no los habéis escuchado, la hostia. A mí me suena, pero no me acuerdo ahorita, entre tanta banda, Golpe de Gracia. Sí. Bueno, chavales, pues muchas gracias por... Oye, gracias, de verdad. Sintonía. Bueno, el sábado nos vemos. Yo por lo menos estoy... El sábado nos vemos ahí en... Por estar ahí, joder. El sábado nos vemos en el concierto. Un poquito. Y nos vamos el sábado, ¿no? Eso, por eso, el sábado nos vemos allí. Diles que no corten. Ver, no cortamos. Os va a despedir aquí el tercer integrante de Tres Cuervos que ha llegado un poco tarde. No importa. De la entrevista. Un segundo. Y dos, y tres, lo que queráis. Cade, di algo. Cade, di. Ah, nada, que muchas gracias, así que... A ver si nos vemos pronto, yo qué sé. El 11 nos vemos. Han dicho que ya no... ¿Qué habéis dicho? Que el 11, vamos para el concierto. El 11 vienen a nosotros. Es verdad, el 11 se vienen. Sí. Bueno, y yo de todas maneras el sábado ya voy a estar ahí, ya de ahí el sábado nos vemos. Ah, de puta madre, pues te veo ahí, Francisco. Eso es seguro. Voy con otro coleguita ahí que... Ya, hago su puyero con ese tío. Le dicen el abuelo. Por ahí está escuchando. ¿Por qué será que le dicen el abuelo ese carajo? el gran control X. Bueno, chavales, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Y un abrazo. Gracias a vosotros. Un besaco. Venga. Cuidado mucho. Cuidarse. Adiós. Vale. We'll be right back. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Les habla Elías Llanes, vocalista de Víctimas de la Democracia. No se pierdan todos los jueves por Agora Sol Radio a las 8 p.m. Radical Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, y eso que sonaba es una banda de Jerez. De principios de los 90. Su nombre, Chuminos Imberbes. La bandaza, a mí me gusta muchísimo particularmente. Yo los escuché la primera vez fue por el compilado, los compilados que hacía Working Class Record. Nacho. Nacho. Que era el 100% Waterclaw 1, el 2, el 3. Sí, en uno de esos fue que lo escuché. Bueno, esta banda jerezana de punk cachufleta, como le llaman ellos. Formada en el año 94, la cual hasta el día de hoy no han dejado de tocar. Graban un CD de nombre como con ánimo de grupo de lucro en el año 2001 y en el 2004 graban un split con Potocos Peludos de nombre El Pun Rock en Hora Buena. En el 2017 graban un LP de nombre Hasta el Infarto y Más Allá. Y bueno, ahorita sonó la canción Bota Idiota del disco Con Ánimo de Lucro del año 2001. Esa canción casualmente aparece en uno de esos compilados. De Working Class. Bueno, y antes estábamos escuchando dos temas de Los Tres Cuervos. Esto es Madrid. Esos chavales prometen. Y Veterano. Son los dos temas que hemos escuchado de Tres Cuervos. En lo que logren grabar su demo y suena. La banda suena, aquí en Madrid. Suena. Bueno, seguimos en directo en Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org y a través de radicalsoro.ga. Vamos a una banda que se funda, también esta banda es bastante vieja, se funda en 1994 en el sur de Rosario, en Argentina. Ellos se llaman No Pibe, sacaron en el 95 un trabajo llamado La Unión Hace la Fuerza, en el 2016 Round y en el 2020 Corazón de Motor. Vamos a escuchar el tema Siento el Frío, de extraído del Corazón de Motor del 2020. Se llama No Pibe y estás aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org. Música. somos Estado de Alarma y queremos enviar un saludo y un abrazo muy grande a la gente de Radical Sonoro, el mejor programa de radio que hay en todo Vallecas y parte del Estado español. Así que un abrazo. De extranjero también. Venga, un abrazo. Venga, muy un abrazo, Radical Sonoro, muchas gracias. Soy Epi. Soy Mike. Soy Balúa. Somos Caníbales Podridos. Os mandamos un saludo desde aquí, desde el Montseny, para Francisco y David, para todos los oyentes de vuestro programa Radical Sonoro. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Salud y anarquía. Ricondo con l'anima al suolo del mio antico porto, tra i visibili note di un farmufone, rilassata al suono di un legittimo canto distorto, dall'esilio dell'immaginazione, a che tra gente terribili mi hanno adottato, e la mia risata che non storia, lungo le strade di una saggezza dimenticata, l'indomabile magica di gloria. Di antichi scranni spolverata novella parvenza arruolati da lascia più predicatori nella gogna di prestigiatori, non c'è differenza tra le nuvole e l'illusione, tomatori di voti, grappe, mani, vite, battute, non c'è da fare. Chiedo scusa ma i tari peli mi estrani un'altra frase da aspettare. Per un buffone il letto è saldo sull'equilibrio di un fatto risorto, ma lontano dall'illusione se domani estinto mi ammonirà il circo instabile in delirio di libertà. Seguo il richiamo di antiche clare lungo sentiero dimenticato per risalire, perché ancora più dove ripartire. Hola, les saluda Daniel Sarmiento, baterista de Desorden Público, banda venezolana, y quiero recomendarles que escuchen Radical Sonoro, un programa que apoya la música underground de Latinoamérica, España y el mundo. Este programa sale en vivo los jueves a las 8 de la noche, hora de España, por agorasolradio.org. O si no, puedes escuchar sus podcasts en esta misma página, agorasolradio.org, en cualquier momento. Ya sabes, disfruta de Radical Sonoro. Bueno, ya son las 21:56, 20:56 las Canarias. Estamos en Radical Sonoro, en la recta final de este programa. Y está haciendo un calor aquí en Madrid acojonante. Es una vaina loca hoy. Van a ser las 10 de la noche. Bueno, hablar de los italianos Talco, que es lo que está sonando atrás, es hablar de una de las bandas más influyentes de la Europa, del ska europeo. Empezaron en el 2002, justo cuando todos los medios de comunicación italiana predecían que algo inesperado iba a pasar en la escena punk italiana y en la escena ska italiana, que estaba en plena crisis. Y desde Marghera, Venecia, nacieron los Talco. Su primer trabajo se llamó Tutti al Solti en el 2004, el 2006 Combat Circus, 2008 Mazel Toy, el 2010 La Cretina Comedia, en 2012 Gran Gala, en 2014 sacaron 10 años Live in Iruña, el 2015 Silent Town y en el 2018 sacaron The Winner East. Esta banda, muy conocida dentro de los festivales de aquí de España, toca en muchos festivales en España. De hecho, mañana 21 de mayo estará tocando en el primer concierto en época COVID en la provincia de León. Será en el pabellón polideportivo de Santa María de Palamó. Así que mañana los Talco estarán tocando allí, en este festival que se hace en León. Y después el día 22 está tocando en Álava, en otro festival. Bueno, dentro del COVID, ¿no? Ha tocado ya en Madrid y van a tocar también en Zaragoza, en Castell y en Valladolid. Están tocando desde el 15 de mayo y su gira española terminará el día 23 de mayo. Hemos escuchado el tema La Torre, que es extraído de un tema en directo grabado en Barcelona, en Cataluña, en febrero del 2016 en la sala Ramataz. Bueno, y anteriormente escuchamos una banda de Girona de nombre Identidad Cero. Este fue un grupo de punk de Girona que se formaron a mediados de los 90. Ellos grabaron un único cassette que se llamó Primer Aviso. Un grupazo, para mi parecer. Lástima que no duraron mucho. De por sí se esperaba que iban a grabar un disco más, y de repente más nunca, pues no salió más nada de ellos. Este cassette lo graban en el año 98, se llama Primer Aviso. Tras la disolución de Identidad Cero, algunos de sus componentes forman grupos como Controversia, Electric Terror Shop y La Granja Macabra. De ese grupo acabamos de escuchar la canción Jodidos Tontos, Girona, Primer Aviso. Y empezamos el trío de temas con una banda de Argentina que se llama No Pibe, con su tema Siento el Frío. Seguimos en directo para Corazón Radio, en tu programa Radical Sonoro, en nuestra recta final. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido mañana viernes 16 horas de España en rockinvierso.com, 96.1 FM de Ponferrada, con repetición domingo 22 horas de España, viernes 12 horas de mediodía de México Pacífico por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, domingo 12 horas del mediodía de Colombia por radiocruda.com, también los domingos 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com, y los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Podcast disponible en agorazoradio.com, en Spotify, en iVoox. Y la semana que viene, recuerda que cerraremos en mayo con una entrevista a Sangre Salvaje y a Cthulhu. Seguimos. Bueno, y ahorita nos trasladamos hasta Málaga. Yo en verdad en este set que me traje son puros grupos de los 90. Y del sur. Exacto. Esta banda, bueno, Jarrea, banda andaluza de los campitos de Málaga, con muchas influencias desde el ska, nacieron en el 2004, formada por Alfredo en la guitarra y voz, Franklin en el bajo y Pedro Peri en la batería. Tienen registrado dos discos autodenominados Tabernícolas del año 2008 y Ratas de Local del 2013. De ellos vamos a escuchar la canción Come Cocos del disco Tabernícolas. Suéltala. Televisión, por ahí dura, llena de programas, pastora.

escuchas Radical Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, y eso que sonaba es una banda de Quito, Ecuador, una bandaza, Juana la Loca. Tienen un demo grabado en el año 2000 y un split 7 pulgadas con demencia alcohólica. Hay muy poca información, son puras chicas. Una banda de puras chicas de Ecuador. La canción que sonaba se llama La Mentira, Juana la Loca, con K, de Quito, Ecuador, les recomiendo. Banda de punk hardcore, lo que yo estuve escuchando. Brutal todo. Inclusive tienen el bancal, tienen un directo y todo ahí subido para que lo puedan descargar gratis. De verdad que, bueno, brutal ese grupo. Y antes estábamos escuchando una banda, perdón. Una banda que surgió entre el 91 y se separaron en el 94 en Navarra, Euskal Herria. Y tras 29 años después volvieron bajo el nombre de Muscaria Berriac. Disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Anteriormente se llamaban Muscaria solo. Y pusieron Berriac cuando volvieron. Exactamente. Por si ahorita tienen unos videos en YouTube. Sí, he visto algo de ellos por ahí. Porque ellos están inclusive participando en el Fenifest. Y remasterizaron dos de su maqueta que se llamaban Que se vayan en el 92 y Quién dijo hasta siempre de 2020. Hemos traído Puta Sociedad de Quién dijo hasta siempre de 2020. Y empezamos el trío con una banda que llegaba de Málaga, que son los Arrea, con la canción Come Cocos del disco Tabernícolas de Málaga. Pues por ahí unos conciertos que quiero anunciar. Este sábado 22 de mayo en la sala Let's Go de Parla va a estar presentando Delirio Crónico su nuevo trabajo llamado Trastornos. Esto será en doble sesión, 18 horas o a las 13 horas. 13 horas o 18 horas. Por allá estaremos. Yo estoy por allá como un reloj a las 18. Así que el señor José va a representación de Radical Sonoro en la sala Let's Go de Parla. Está en la calle San Roque 51, a 8 minutos de la estación de tren de cercanía de Parla. Y la entrada cuesta 5 pavos y te puedes comunicar por deliriocronico.punkrock@gmail.com. Ya sabes. Concierto 22 de mayo en la sala Let's Go a las 13 horas o a las 18 horas de los Delirios Crónicos y van a estar invitados las chulapas. Así que es hora de empezar a apoyar a la música, ¿no? Bueno, no tienes ahí. Háblame. La banda que entrevistamos, Tres Cuervos, ¿no tienes ahí también lo del concierto? No lo tienes. El 11, no ha pasado nada. Es el 11 y ahí también el Let's Go. Exacto. Y estaremos anunciando, el 11 de junio, estaremos anunciando que hay para esas fechas. Bueno, seguimos en nuestra recta final. Vamos a escuchar una banda que nos trae el señor José de Reus, Tarragona. Los Malditos Matahumanoides. Banda de hardcore de punk corp de Reus, Tarragona, formada en el 2002, grabó un split con Descartados que nunca llega a editarse. En febrero del 2006 graban Entran y se llama ¿Y qué esperáis? Se disuelve en el año 2007. Este tema que colocamos es homenaje al vocalista Albert Nacenta, el cual se fue de este plano, pues decidió partir por cuenta propia. Bueno, saludos a Mascota de Radio Cruda, que está en sintonía de Radical Sonoro y a todos los que nos están sintonizando a través de agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Y por supuesto este programa lo podrás escuchar en diferido en la página web de radiocruda.com los días domingos a las 12 horas de Colombia. A los nuestros hermanos colombianos que están luchando allí por una dignidad. Hablar de política no es lo nuestro, ¿no? Pero de verdad que nuestro apoyo a todos nuestros hermanos colombianos que están luchando allí. Bueno, y la redifusión, ya sabes, viernes 16 horas de España en rockyverso.com 96.1 de Ponferrada, repeticiones domingo 22 horas, viernes 12 horas de México Pacífico por periodistaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 22 horas de España por solirrabia.com,

escuchas Radical Sonoro. Hola, somos Zion TPL desde Venezuela. Enviamos un saludo a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, seguimos ya, nos quedan 10 minuticos de nada y lo que vamos a escuchar ahora Madball desde Nueva York, una banda que a mí particularmente me gusta mucho. El tema era Para Mi Gente, esta banda originada de la ciudad de Nueva York que empezaba a finales de los 80 como un proyecto alterno a Nostril Front. La banda surgió después de que Roger Miret le diera la oportunidad a su medio hermano menor, Freddy Griffin, a tomar los micrófonos y cantar durante los shows de Nostril Front. Se fundaron en el 98, se separaron en el 2001, se volvieron a juntar en el 2002 y están presentes. De hecho, están tocando actualmente en Nueva York. Han tocado la semana pasada en Miami y hace dos semanas antes en Nueva York. En la voz está Freddy, Jorge en el bajo, Brian en la guitarra y Mike en la batería. Su discografía es bastante intensa. En el 94, en el 94 sacaron Set It Off. En el 96, The Mostring My Style. 98, Look My Way. 2000, Holding Down. 2005, Legacy. En el 2007, Infiltrate The System. 2010, Empire. En el 2014, Hardcore Lives. Y en el 2018, For The Cause. Y tienen EPs. En el 89, Ball of Destruction. En el 92, Dropping Many Suckers. En el 2004, New York Hardcore EP. Y Rebelión en el 2012. Hemos escuchado, como dije, Para Mi Gente, extraído del New York Hardcore EP de 2004. Bueno, y anteriormente escuchamos la banda Los Malditos con la canción Mata Humanoides del disco ¿Y qué esperáis? De Reus Tarragona. Bueno, llegamos al final, señor José. La semana que viene, que esperamos el próximo jueves para la última entrevista del mes de mayo con la gente de Sangre Salvaje, una banda de punk y Cthulhu de metal. Y recuerda, nos puedes buscar en redes sociales, en Instagram, Twitter y en Facebook como Radical Sonoro, Radical con K. Y este programa se puede escuchar en redifusión los viernes 16 horas de España por rockinvierte.com, 96.1 de la FM de Ponferrada, con repetición los días domingos 22 horas de España. Viernes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descargado.sai. Sábado 20 horas de España por solirradio.com. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Domingo 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Saludos a todos los que nos van a sintonizar a través de las páginas hermanas. Y también el podcast lo puedes escuchar en agorasolradio.com. Estamos disponibles en Spotify, en iVoox y en radicalsonoro.ga. Y nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Y a José, gracias a la sintonía. Gracias por todo, feliz noche y nos vemos la semana que viene. Exactamente. Coño, la semana que viene seguro que el calor está al doble de esta vaina. Seguro, más día más calor. Sí. Bueno, nosotros vamos a escuchar, nos vamos a despedir con una banda que quiero poner de Colombia, como un homenaje a todas esas víctimas que están cayendo en estos problemas sociales que hay en Colombia. Y como dije, no somos un programa político, nuestro gran apoyo a todos los hermanos colombianos. Vamos a despedirnos con una banda que nació en Medellín, Colombia, en 1999. Está bastante activa dentro de la escena hardcore colombiana, desde las llamadas del Medellín Hardcore. Ellos se llaman Grito. Grupazo. Su primer trabajo se llamó Propio Orgullo en 2002. Seré el mismo de ayer en 2004. Resistencia al Silencio en 2012. Como si el tiempo importara del 2019. Nosotros hemos extraído el emisario del trabajo Como si el tiempo importara del 2019. Ellos son Grito, nos despedimos con ellos. Hasta el próximo jueves, gracias por la sintonía. Y estuviste en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org. Chao, chao. Bye bye. Pórtense bien y cuídense. Cuídense de este virus. Cuídense, que todavía está por ahí. Casi lo logramos. Seguimos. Hasta el próximo jueves, adiós. Buscamos el poder. Queremos ser poder.